Vamos a comenzar entonces y vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé de su gracia y de su sabiduría. Vamos a pedirle a la Irenita que haga esta oración. Ya. Padre Santo y bueno, damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tenemos, como tus hijos, sí, Señor, de aprender de tu palabra, de tus consejos, de toda instrucción que viene de tu boca, Señor. Queremos que todo esto quede en nuestro corazón y amarlo con toda nuestra mente, Señor, para que no se nos olvide nada. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, con tu bendición en nuestros hogares, en nuestras familias. Ayuda a mi esposo Abel, a tu hijo, a poder que con tu gracia, Señor, podamos entender, podamos tener un buen aprendizaje. Bajo tu eterna bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para poder aprender en este momento y el Espíritu Santo nos revele su palabra. Ya, me gustaría ahí que se vea la Tania también, porque sí, mira, que tío, mira, acaba ya de bajar a buscar corriendo su Biblia porque se le quedó. Se le quedó abajo. Ya. Sí, yo quiero. Bueno, vamos a empezar por pedir las tareas. Ya. ¿Qué es lo que hicieron de tarea de la semana pasada? Estuvimos viendo que Noé estuvo en el arca con sus hijos. Y con la esposa de los hijos. En total, ¿cuántas personas eran? 8 personas. Los sí. que saben de número dicen que el número 8 significa infinito. El 8 es un número que encierra un. Está entre el número de hombre, que es el 6. El número 7, que es el número que representa a Dios como la perfección, y el 8 es como la parte del infinito. Pero bueno, nosotros no nos regimos por estas cosas, pero igual es un número que hay que tener en cuenta. 8 personas se salvaron dentro del arca. Y el 8 en algún momento también se va a repetir en la Biblia en otro momento, pero no es un número que se repita tanto como el 666 o como el número 7, sino que en este número encontramos esa inclusión de que son 4 familias las que se salvaron. Claro. 4 familias. Pero 3 familias son las que se multiplicaron al otro lado, porque de Noé no se dice que tuvo más hijos. Es curioso, si el mundo necesitaba multiplicarse con urgencia, como que Noé se tomó toda la calma del mundo y no se multiplicó al otro lado del arca. Entonces, aquí hay algo bien curioso. Ya, entonces. Hay otra cosa bien curiosa, que cuando tú buscáis sobre los hijos de Noé, dice que los 3 nacieron para el mismo año. ¿Ya? ¿Qué encontraste? No, que en una parte la estamos buscando, la Tania leyó que los 3, es que, o sea, que cuando tú buscáis como para saber el significado de los nombres de estos niños, salen que los 3 nacieron, o sea, que dice que nacieron para el año, ¿cuánto era? Para un año específico, son los 3 del mismo año en realidad. Los 3 nacieron para el mismo año, eso quiere decir que quizá eran trillizos. Bueno, puede ser, pero siempre. Siempre se cuenta como el primogénito el que nace primero. Entonces, pero aquí como que no hay una bendición clara, porque Noé bendice a 3 hijos. O sea, a 2 bendice y al otro le da una maldición, pero a causa de algo. Bueno, ¿qué más encontraron? Que vivieron, estuvieron 40 días del diluvio y 150 días hasta que el Señor se acordó y lo desembarcó. ¿Cuánto sería entonces? ¿150 días? 190. 190. Y bueno, y de un círculo ¿cuánto hay? En un círculo, ¿cuánto hay en un grado? 360 grados, ¿cierto? 180. Y la mitad de eso sería 180. Es como que se quiso, mira, que es como que se quiso dar un vuelco a las generaciones nuevamente, como dar un nuevo inicio, pero el inicio no fue perfecto, no fue en los 180 grados, sino que fue a los 190 grados. Quiere decir claro. Que la maldad entró nuevamente al nuevo mundo a través de uno de los hijos de Noé. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? ¿Y a qué más pudieron ver, Tanias? El significado de los nombres de los hijos de Noé. Es Sem, prosperidad. Ya. Cam, ya, caliente o negro. Ya. Y Jafet, expandir, dilatar. Jafet, ¿qué es lo que era? Expandir o dilatar. Agrandar o expandir, sí. Ya, está bien, perfecto. Perfecto, mi amor. Perfecto, ya. Perfecto, la Tania. Se va a ganar la estrellita en la frente después. Y ya, ¿y qué? ¿Alguna otra tarea? ¿Yo? No sé, ¿hubo algo más? Bueno, entonces vamos a continuar con la... Ya tengo más, ya que tienen en el arca. Ah, ya, pues hable entonces. La Irene quiere colaborar más. Estuve leyendo de los días que estuvieron en el arca... Y sacando la cuenta, a los 150 días que estuvieron ahí, bajó el mar. Y al décimo mes ya se veían los montes. Porque esto empezó a llover cuando en el segundo mes, el día 17, las aguas fueron abiertas. Entonces después sí. Dice que al décimo mes ya se veían los montes. Entonces ahí hay como 5 meses. Y ahí serían como 150 días. Y después dice más adelante que en el año 601 de Noé, en el segundo mes, a los 27 días la tierra quedó seca. Entonces es como un año que tuvieron sin poder salir del arca. Bueno, por lo que yo entiendo, pero sería bueno también que ustedes lo leyeran para ver si no estoy mal. No, está bien. Eso es eso es ir más al texto. Miren, les voy a dar una cita aquí. En el Noé, o sea, en Génesis capítulo 7, versículo 6 dice: Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 600 años tenía. Y si de ahí saltamos al versículo 13 del capítulo 8 dice: Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, del día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. O sea, pasó prácticamente un año. ¿Se fijan? Más de un año. Claro, un añito, un poquito más. En donde entonces Noé quitó la cubierta del arca, miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra, y en el mes segundo del día 27 del mes, estaba seca la tierra. Mira, por causa de esto, es que yo les pido las tareas para que ustedes vayan al texto y se dan cuenta que las respuestas están en el mismo texto de la palabra, ¿ves? Acá. Entonces, parte de la... Yo no leí el 8 porque tú dijiste que leyéramos el 6 y el 7. Bueno, cuando usted quiera saber cómo viene una clase, usted lee un poquito más, pues, mijito. Porque... No, sí, bien, te voy a leer un poquito más del 8, pero no lo leí completo. Bueno, ahora... ¿Cómo es? La Tania lo tenía más así. Ya. Pero Walter me dijo que no. No, no, si ustedes igual, si saben que viene otro capítulo la próxima semana, ustedes se adelantan y van familiarizándose con el texto. De eso se trata, que ustedes vayan despertando el interés por la palabra. Entonces, en el versículo 6 dice, del capítulo 7, Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Y el año 600 de la vida de Noé, esto en el versículo 11, dice, en el mes segundo, mira, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en este mismo día se rompieron todas las fuentes de las aguas. O sea, en el mes segundo, en el día 17 de ese mes. Te fijas, tú comparas el versículo 11 del capítulo 7, lo comparas con el capítulo 8, versículo 13, y prácticamente pasó un año casi completo. O sea, para que se produzca un cambio real en la vida de una persona, aquí tenemos que leer así el texto, tiene que pasar un año, más o menos. ¿Por qué? Porque estuvieron encerrados un año prácticamente, porque acá dice que aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, del día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, en el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Estaba seca la tierra. Y entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú. Se fija, pasó un año completo más 10 días. Sí, porque decía aquí que 5 meses tuvieron 150 días, perdón, tuvieron que esperar que el agua bajara. Claro. Y que al décimo mes, y ahí están los 150 días, se veían los montes. Pero cuando fue la paloma a buscar trajo un pedacito de olivo. Claro. Pero igual la paloma volvió porque no tenía dónde asentarse. Claro. Entonces ahí también fueron más días. Y ahí vemos que fue un año. Entonces, mira, ¿qué estamos aprendiendo en este pequeño párrafo? Estamos entendiendo esto. Cuando Dios quiere hacer el cambio en una persona, el cambio se empieza a ver recién dentro del primer año. Se empiezan a establecer los fundamentos, las cosas concretas empiezan. Cuando alguien se entrega a Dios, viene un proceso de transformación, de cambio, en donde nos metimos en Cristo, ¿cierto? Y Él nos sustenta y empieza a generar un cambio dentro de los primeros 180 días o los 190 días. Pero después de eso, ya esa semilla nueva que hay en nosotros empieza a germinar para mostrar fruto y luego de un año más o menos empieza a verse en nosotros ya una transformación para empezar a decir, tengo vida nueva, tengo algo nuevo. Es como los bebés. ¿Qué pasa con la Maite? Ya está teniendo un año, ¿cierto? O ya, y está llegándole y ya no es esa guagüita que... No, ya ahora es la guagüita pesadita, ¿cierto? Mañosita. Que tiene un carácter. Eso mismo, pasa con los nuevos convertidos. Entonces ustedes cuando ganen alma, tienen que trabajar duramente con los nuevos convertidos, en discipularlos, en llevarlos al Señor, en la palabra. Y todo ese proceso de fundamento está dentro del primer año. El primer año es fundamental. Porque miren, por ejemplo, ustedes ya están terminando con la Tania una primera etapa en donde ya va a empezar a dejar la pechuga, ¿cierto? Todavía es dependiente de la pechuga ella. Pero va a llegar el momento que empieza a comer sólido. Va a empezar a llegar ese momento. Entonces, lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Hoy día, muchos de nosotros comemos un alimento suave, una leche espiritual. Pero el cristiano no tiene que permanecer siempre en la leche espiritual, sino que tiene que aprender a comer sólido. Y de eso trata la Escritura. Entonces, hubo una madurez en el nuevo mundo. Dios estableció un cambio, una transformación. y Dios da una bendición en Noé. Entonces, vamos a ver ahora el capítulo 9. Vamos a ver el capítulo 9 y vamos a ir leyendo uno a uno cada un versículo. ¿Ya? Ya. ¿Vamos a saltarle el 8? Sí, nos vamos a saltar el 8, porque en el 8 está todo lo que pasaron dentro del proceso del arca. Entonces yo ya les expliqué ahora el tiempo que pasó, más didáctico, para que podamos entrar de lleno al capítulo 9, donde Dios bendice al hombre nuevamente. Porque el capítulo 9 se parece mucho a uno de los días de la creación donde Dios bendijo al hombre. Miren, vamos a leerlo. Lean la Tania, luego el Walter, después la Irene. Uno y uno. El 9. Sí. El pacto de Dios con Noé. Amén. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todo lo que peces, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Nene. Se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras. Pero, dice, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal, la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, de la mano, o sea, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Aquí habla Dios de un pacto que él ya había hecho con Adán, tiempo atrás, en el día de la creación del hombre. ¿Se acuerdan? Esto fue en el sexto día. Dice, por ejemplo, si vamos a Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26, Dios dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y aquí creó Dios al hombre. Pero en el caso de Noé, el hombre estaba creado y había sido rescatado y puesto en el nuevo mundo. Un mundo que Dios ahora había dicho, pero Dios les da ahora una bendición y les dice, en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, todo árbol que tiene fruto, que da semilla, todo os servirá de alimento. Y toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. ¿Se fijan que las palabras se parecen? Sí. Se parecen mucho. Y vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Mira, todo lo que Dios había hecho en el Génesis, en el capítulo 1... En el capítulo 31. En el capítulo 9 ya hay una destrucción de este mundo antiguo, porque la maldad había sido mucho sobre la tierra. Había habido manipulación, había habido una manipulación genética, había habido una intervención angelical sobre la tierra, habían pasado muchas cosas. Y entre esto había pasado miles de años, no sabemos cuántos miles de años. Porque hay gente que es muy cuadrada que dice: no, si pasaron 2000 años, no. Eso no lo sabemos. La Biblia no nos da fechas estadísticas, sino que nos da una idea general, como dándonos a entender espiritualmente lo que pasó. Entonces, la bendición que tiene Abraham se parece a la bendición que Dios le dio a Noé. nada que ver a Abraham. Pues, la bendición que Dios le dio a Noé es como la bendición que le dio a Adán. O sea, se ratifica el pacto con esta genealogía santa de donde venía Noé. ¿Noé venía de dónde? De la generalización de Adán, pues, sí, hijo, pues, era un descendiente de Adán, sí. ¿Cierto? Entonces recibe, entonces, ¿se está entendiendo, cierto? Sí. Recibe esta misma bendición. Entonces dice en el versículo 6 del capítulo 9, dice, bueno, aquí quiero hablar un poquito con ustedes acerca de la sangre. En el versículo 5 dice, en el versículo 4 dice, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. Dice diferente a ello, ¿no? Sí. La Irene lo va a leer. Pero nunca deben comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Ahora sean fructíferos y multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Ya, está ahí nomás. Fíjense bien, la sangre, para Dios, la sangre es la vida, la sangre es sagrada. Entonces, yo les voy a preguntar a usted, ¿qué hacemos nosotros contaminando nosotros nuestra vida espiritual comiendo sangre? Yo quiero que ustedes ahora se den cuenta, a través de esta palabra, si realmente tienen que seguir comiendo prieta, si tienen que seguir comiendo carne asada con sangre, que hay gente que le dice, no le saquen la sangre, déjale el juguito. Mira, de todas estas cosas, tenemos que empezar a arrepentirnos, porque la santificación no tiene que ver con algo espiritual solamente, la santificación tiene que ver con una conducta moral, una conducta ética y una conducta alimenticia. Porque hay cosas que Dios dijo, esto podrán hacer y esto no. Nosotros en este tiempo todavía estamos bajo el pacto que Dios hizo con Noé. Ese pacto no ha quedado lejos, o sea, es un mandamiento. El primer mandamiento al salir del arca fue que la sangre no se debía de comer. ¿Me entienden? La sangre no se puede comer. Y más adelante vamos a ir viendo que hay alimentos, animales que se pueden comer y otros que no se pueden comer. Cuando nosotros comemos sangre o comemos alimentos que no debemos comer, estamos siendo marcados directamente para que nos ataque el enemigo, para que los demonios nos ataquen, para que haya legalidad del diablo sobre nosotros, porque estamos en una desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos al Señor, ya sea por ignorancia o por cualquier cosa, le damos legalidad al enemigo para que nos ataque, para que nos enfermemos, para que nos pueda llegar una enfermedad. A veces hay demonios en los cuerpos que dicen, no, yo estoy aquí porque a este le gusta la sangre. Y si vamos a ver la palabra, uno dice, aquí está la legalidad, pues. Aquí hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, ¿eso vendría siendo pecado? Eso es pecado. Mira, el pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Pecado es desobedecer lo que Dios ha dicho que no se debe hacer y el hombre lo hace igual. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Lo que Mira, lo que es pecado es lo mismo que darle legalidad al enemigo para que nos ataque. Eso es el pecado. Nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a morir por nosotros. Pero nosotros no podemos pecar voluntariamente. Y una de las cosas que peca el pueblo de Dios es comiendo. Comemos cualquier porquería, somos muy sucios. Si, mire, si ustedes se dieran cuenta, en el mundo espiritual, los demonios lo que ven ellos es dónde pueden entrar. ¿Y por dónde entran? Por las puertas que nosotros abrimos. Y una de las puertas por las que nosotros, por donde entran los demonios, es donde estamos en desobediencia con la palabra. Ellos temen a Dios, ellos conocen la palabra de Dios, y cuando ellos ven que nosotros, que decimos que le amamos, que decimos que le servimos, estamos desobediendo su palabra, ellos tienen legalidad de atacarnos. Y si ustedes van leyendo después el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico, todos esos libros, se van a dar cuenta que Dios le estipuló a su pueblo cosas que debían comer y cosas que no debían comer. Le dijo, estos animales son impuros. Es que, Señor, son ricos estos animales. Me gusta el chancho, Señor, y es más baratito, Señor. Pero es impuro. ¿Por qué? Porque el chancho es un símbolo de una bestia, de un animal, prácticamente de un demonio. Los animales que son impuros son símbolos de poderes oscuros. Eso significan. Entonces los que son limpios simbolizan las cosas buenas. Por eso que la oveja simboliza a Jesucristo, ¿no? Una oveja simbolizó a Jesucristo, ¿cierto? Porque era considerado un animal. La oveja es considerada como el animal que no se queja, que es sufriente, que tú lo vayas a cortar el cuello y ahí está mansito. Entonces simbolizaba al Señor Jesucristo. La oveja simboliza al pueblo de Dios. ¿Te fijas? Y Dios dice que es un animal puro, pero el chancho es impuro. Entonces, si es impuro, ¿qué simboliza? El mundo de las tinieblas. Entonces, esta es la clase, esta es una entrada a la clase alimenticia. En donde nosotros, mire, tienen que entender esto ustedes, nosotros honramos a Dios también alimentándonos como Él nos manda, como Él nos pide. Bien, entonces vamos a seguir la lectura. En el versículo 7 en adelante, uno cada uno, por favor. Tania, Walter, Irene y después yo. Del versículo 7 en adelante. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Si multiplíquense y llenen la tierra. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: Ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Sigue, Tania. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y entre todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. He puesto mi arco en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Y dice, y acontecerá que cuando haga venir sobre la tierra nubes, se verá el arco en las nubes. Daniel 15. Me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Ya. fíjense ustedes de esto, hasta ahí nomás. Miren, fíjense de esto. El arca, o sea, el arco iris, que nosotros le decimos arco iris, que es una mala forma de decir, porque esto se llama arco de la alianza o arco del pacto, porque Dios hizo un pacto. Cuando nosotros decimos arco iris, estamos nombrando el arco de Iris, una diosa egipcia, que no tiene nada que ver eso con el arco de del pacto. Entonces, estas traducciones nuestras nos están llevando como para otro lado a veces, pero se llamaría arco del pacto. Y fíjense en esta enseñanza, en esto que habla aquí. Para nosotros es normal, en medio de una lluvia, si hay sol, ver un arco iris. O sea, un arco del pacto, ¿cierto? Mire que está grabado eso. Hasta el día de hoy, claro, se cumple ese pacto. Se cumple, pero anteriormente no llovía en la tierra. La Biblia dice que subía desde la misma tierra un vapor que regaba la tierra. Entonces ellos no conocían la lluvia. Y puede ser que habían lluvias pequeñas, pero nunca conocieron algo torrencial. Entonces Dios, de alguna manera, cambió la estructura de la forma que tenía la tierra, y por eso es que los abismos se abrieron y cayó este gran diluvio sobre la tierra, y la tierra a lo mejor recibió más agua de la que había antes, no sabemos. Y eso cambió completamente la geografía de la tierra y cambió el mundo completamente. O sea, fue un cataclismo lo que ocurrió en ese tiempo. Y desde ahí se formó el ciclo del agua. El ciclo del agua fue transformado. Ustedes conocen el ciclo del agua, ¿cierto? Ciclo del agua es cuando cae la lluvia, ¿cierto? Cae y llega al mar o a cualquier parte, luego se evapora, ¿cierto? Y llega a las nubes y luego cae nuevamente. Ese es el ciclo del agua, pero pareciera ser que antes no había ciclo del agua. Al menos no a una gran escala. Entonces hubo un gran cambio. El mundo que nosotros conocemos, que les quede claro, era muy diferente al mundo del que venía Noé. Era muy diferente. Entonces vamos a seguir en la lectura. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, todo clarito. ¿Vamos? Yo me acuerdo, pero yendo al punto anterior nomás, como una acotación, que cuando Dios le dijo a Noé que los animales puros pusiera 7 parejas y los impuros solo un par, entonces era para que la especie se multiplicara, pero más con los animales puros. Esa parte me acuerdo que quería acotar sobre eso. Lo que pasa es que, mira, ahí hay una cosa. Ahí hay una cosa de paridad, de competencia. Los animales impuros se multiplican más rápido, igual que la maldad. La maldad en la tierra se multiplica más que los hijos de Dios. Entonces, por eso Dios tenía que conservar más animales puros que impuros. Por eso que eran 7 parejas de los puros. 7 parejas de puros y una de impuros. Y uno de los impuros. Y son los impuros los que se comen a los puros, por ejemplo. El león, la hiena, todo eso son animales impuros, pero son los que mantienen también el equilibrio. ¿Por qué Dios le dice al hombre que no se los coman? Porque precisamente los animales impuros son los que mantienen el equilibrio en la tierra. Si nosotros nos comiéramos cualquier animal como otras personas lo hacen, entonces nosotros estamos desordenando el equilibrio de Dios. Por eso que Dios dice, estos animales no hay que comérselos. Por ejemplo, el hipopótamo. La otra vez mostraban que el hipopótamo, si sacáramos el hipopótamo de ciertos lugares, empieza a haber sequía, empieza a haber deforestación, porque el hipopótamo produce cosas en los pantanos y produce vida a través de toda la caca que hace un hipopótamo. Imagínate, Dios tenía considerada la caca del hipopótamo para que produjera como vida, como abono. Pero donde han sacado los hipopótamos, han habido sequía, han habido grandes catástrofes. Y eso pasa con todos los animales. Si Dios hizo todo perfecto, entonces, entonces todo va en una armonía. Si el hombre y las leyes de los hombres se esforzaran para obedecer a la palabra de Dios, este mundo sería un paraíso. Pero es una catástrofe porque el hombre va en contra de las leyes y la naturaleza de Dios. Y estamos viviendo eso. Por eso que Dios destruyó el mundo antiguo, el mundo de Noé, porque habían ido en contra de la naturaleza de Dios. Imagínate que era tal el poder de la corrupción que en la tierra habían gigantes sobre la tierra. Quiero que se vea usted aquí, que la vean también. Había gigantes sobre la tierra, o sea, había una manipulación genética. Habían seres. Mira, hay seres antiguos que se pintan de pueblos muy antiguos y cosas rupestres de animales que tienen cuerpo de hombre o mujeres que tienen cuerpo de pescado. Bueno, hay mujeres que tienen la cara así como... Pero hay cosas muy raras que ocurren en la Biblia. Hombres que tienen un solo ojo. Claro. Y precisamente en el mundo espiritual, los demonios, los más pequeños, los que son los espíritus de los, o sea, estos demonios, la gente que tiene vista espiritual ha visto demonios así deformes, que tienen cuerpo de animal, que tienen la cabeza de un pescado, y todas esas cosas que se ven en el ocultismo tienen que ver con creaciones que hubieron, manipulaciones genéticas que hubieron en aquellos tiempos. En los tiempos de Noé, de los cuales Dios tuvo que destruir la tierra, y por eso que nuevamente viene un juicio sobre la tierra. Si el Apocalipsis viene hablándonos de un nuevo juicio, en donde el Señor mismo vendrá con sus santos millares a hacerle guerra a los jerarcas de la tierra. Va a ser fuerte esa guerra, pero es precisamente por la soberbia del hombre que este hombre corrompido, este hombre malo, no quiere nada con Dios y cree que va a ser eterno, pero no es así. El fin del hombre es conocer a Dios y ser a través del hombre el juicio que tendrá Satanás. Satanás va a ser enjuiciado por causa de los hombres que aman a Dios. Por eso a nosotros, los que amamos a Dios, el enemigo tratará de perseguirnos. No puede tocarnos si Dios no le da permiso. Pero llegan momentos en la tierra en donde Dios permite que nos hagan daño. No importa, porque dice el Señor Jesús, dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman más bien al que puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma al lago de fuego. Eso dijo Jesús. ¿Por qué? Porque este mundo lo que quiere hacer es desaparecer todo rastro de Dios. Nosotros si empezamos a amar a Dios, porque amar es guardar sus mandamientos. Eso significa amarle. Es guardar su palabra, es amar su palabra. Es decir, chuta, la palabra dice, no se coman la sangre, Dios mío, yo me como 10 prietas al mes. Oh, Señor, ya no lo voy a hacer por amor a la palabra. Perdóneme, Señor. Yo le digo, perdóneme, Señor, límpieme, perdóneme. Y el Señor te limpia porque tú lo ignorabas. Pero ahora que tú recibes el conocimiento y sigues lo mismo, entonces no hay perdón para ese pecado. La Tere se queja. Justo maldición, yo era. Sí, pero es que así, ¿ven? Por lo mismo, pues, ¿ves? Es que... Son advertencias antes de... Entonces, mira... Sí, venía a tener 40 pietas y 8 costillas de cerdo. Bueno, lo que yo entiendo acá, del pacto que hace Dios con Noé, bueno, eso igual es como para todos nosotros, que no hay que comer sangre. Bajo ese mandamiento no va a volver a haber un diluvio. ¿Es así? No. El hombre de hoy come sangre como quiere, pero los que son hijos de Dios, los descendientes de Noé y los que aman a Dios, van a obedecer las leyes de Dios. El mundo está muy corrompido y va a una corrupción y a la gente le importa un carajo y comen sangre, y comen chancho y comen todo lo que quieren. Marisco. Y son todos unos inmundos. ¿Por causa de esas cosas, si nosotros somos santificados porque no las hacemos. Mira, santificarse para Dios no es esta cuestión que nosotros creemos en la Biblia, que dice, en las iglesias que te dicen, yo estoy santificándome para el Señor, y porque estoy ayunando y estoy orando. Eso es parte, pero no es todo. Cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios en cuanto a forma de comer, en cuanto a la forma de vestir, en cuanto a la forma de pensar, entonces ahí estás honrando a Dios. Pero la parte alimenticia es la más importante, porque en nuestro ser se tiene que manifestar la obediencia a Dios, y lo que quiere el mundo es que nosotros no obedezcamos a Dios. Si realmente le amamos a Él, entonces guardemos sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los que le han conocido son aquellos que le obedecen. Si realmente le conocemos, le obedecemos y decimos, pucha Señor, perdóneme, límpieme, santifíqueme. Y así los demonios que nos atacaban ya no nos pueden atacarnos porque no tienen lugar en nosotros. Si este mundo es un mundo espiritual de legalidades, los demonios, la gente dice, ¿cómo? ¿Qué son los demonios? Bueno, los demonios son legalidades espirituales a los verdugos que creen tener dominio sobre las personas que no conocen a Dios. Pero nosotros que le conocemos, amamos la palabra de Dios. ¿Entiendes? Pero sí. Eso. Yo... O sea, esto es parte de amar la palabra de Dios. Esto es la, cuando tú amas la palabra, te cuadras con la palabra. La nene quiere hacer una pregunta. Yo veo que nuestro espíritu pertenece a Dios, es para Él, a través de nuestro, de su espíritu nosotros nos santificamos. Pero también dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es el templo de su espíritu. Entonces desde ahí yo pienso que también debo que mi cuerpo tengo que cuidarlo, limpiarlo y ser integral en eso. Claro. Mente, espíritu, cuerpo, todo. Cuerpo, alma y espíritu. El templo somos nosotros, del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros contaminando el templo? Entonces, no podría visitarnos el Espíritu. Entonces, por eso que muchas personas no tienen comunión con el Espíritu. ¿Cómo va a tener comunión con el Espíritu alguien que se anda comiendo unas chuletas de chancho, po? Si está en contra de la palabra de Dios, y Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No, y la gente dice, no, si eso no tiene nada que ver, que Dios santificó todo. No, no, no, Dios no invalida su palabra. Él no habló en el pasado y ahora dice otra cosa. Dice que en Dios no hay sombra de variación. Que el cielo, escuchen bien, después van a buscar esas palabras. Esta es tarea. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cuántas veces sale en la Biblia y tienen que traerme los versículos bíblicos? Eso sale varias veces en la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, ustedes tienen que saber esto. Todo tiene que va en concordancia con la Escritura, con la Palabra. Esto no es una cosa de un antojo espiritual. Ah, yo tengo, no sé, tengo una tinca y esto se hace así. No, no, no es así. Entonces, esto sería, este pacto sería más a uno en la vida personal, hacia la obediencia de los mandamientos de Dios. Mira, este pacto que Dios le dio a Noé era para que toda la descendencia lo siguiera, pues. Pero resulta que la descendencia después se alejó de Dios y algunos lo siguieron, y de ahí, de esa descendencia, viene el pueblo judío. Pero el pueblo judío es uno de los descendientes. Y nosotros somos descendientes de las promesas de Abraham a través de la fe. a través del padre de la fe, que es Abraham, nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, nosotros, si somos descendientes de la fe de Abraham, que vamos a llegar a Abraham en un momento, nosotros amamos la palabra de Dios, po. Pero el mundo no lo ama, po. El mundo no lo ama, pero nosotros estamos en el mundo, pero ¿somos del mundo o no somos del mundo? No somos del mundo. Si no somos del mundo, entonces nosotros somos diferentes, po. El amor del Padre, ¿dónde está? En los hijos, pues, no en los que son del mundo. ¿Y cómo nosotros demostramos que no somos del mundo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Le hace sentido lo que les estoy diciendo o no? Sí. Tiene que ser algo más profundo, porque no podemos diferenciarnos con asistir a un templo o vestir de una manera o no hacer algunas cosas. Que tenga sentido el ser apartados. Claro. ¿Y por cómo somos apartados? Por su palabra, porque obedecemos lo que Él quiere que somos, y es por algo, porque Él por algo dijo que nos dejaba animales puros para comer y los impuros no se comían. Y si podemos investigar, vemos que los impuros no son buenos para el cuerpo, y ahí coincide que la sabiduría del Señor está por sobre nosotros, por sobre la sabiduría del hombre. Amén. Y mira, yo creo que lo que más debe usted darse cuenta no es lo que Dios le prometió a Noé, sino que esto se lo prometió a sus descendientes. Estos son mandamientos de vida, incluso también habla de la muerte, del que mata a un hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Dios hizo al hombre a imagen de Dios. Acá lo vuelve a decir. Nosotros no somos cualquier cosa, somos a imagen de Dios. ¿Y ustedes creen que la imagen de Dios se andar contaminando con cosas impuras? No, po. Si realmente somos representantes de Dios, acuérdense de esto, chiquillos. Somos hijos de Dios. Linaje. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, ¿a quién representa la Dania? Dios. A Dios. ¿Ya? Amén. Entonces, si usted representa a Dios en la tierra, mijita, va a andar comiendo cualquier cosa. El Walter tampoco, po. De ahí que Walter vaya a tener que decirle chao a la gula. Que vaya a tener que arrepentir. El otro miércoles es tú. Mira. Hay que decirle chao a la gula, hay que decirle chao a muchas cosas, porque gran parte de las cosas que nosotros andamos cargando a veces no son de Dios, no es Dios, no es Dios. Pero una vez que entendemos la palabra misma nos va limpiando. Jesús le dijo a sus discípulos, limpios estáis por la palabra que os he hablado. Por eso que nosotros somos libres cuando conocemos ¿qué? La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora quizá ustedes por eso entienden un poco entonces por qué nosotros aquí nos esmeramos en los alimentos sanos, por qué no compramos bebidas, por qué nosotros tratamos de hacer el pan, porque a través de las cosas que comemos y hacemos estamos honrando a Dios. Nosotros estamos dando una batalla en este tiempo, en este mundo, honrando a nuestro Dios, haciendo las cosas que a Él le agradan, diciendo, Señor, a través de estas cosas nosotros decimos que usted reina sobre nosotros. Porque si nosotros anduviéramos haciendo lo que cualquier cosa y después hablamos de Dios, oye, no lo amamos realmente, no lo amamos. Si hacemos eso. Por eso que el Señor dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre hacíamos esto y aquello, apártense de mí, yo no los conozco. ¿Sabes por qué? Porque conocer es vivir, es convivir. ¿Y cómo podemos convivir con el Señor? Haciendo las cosas que a Él le agradan, po. ¿Y cómo vamos a ver eso? Claro, leyendo su palabra, informándonos. Entonces, miren, lo más difícil en este tiempo es que Dios encuentre gente que ame su palabra. que le ame su palabra, que su palabra dice esto, y pucha, Señor, yo estaba haciendo esto otro, pero ayúdeme a hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? ¿Se van a comer ese chancho igual? ¿O van a cambiar? ¿O van a agradar al Señor? Porque eso es lo que hace todo el cambio. El obedecer a la palabra. Eso es lo que ve Dios. Dios no ve esto como, Señor, me voy a comer el último chancho esta semana y ya para la próxima empiezo. No, es como decirle, Señor, dame la oportunidad de seguir pecando. Es como, no sé, pues hay gente que dice, no, yo mañana empiezo la dieta y no la dieta hay que empezarla hoy en día. Entonces, mire, cuando la palabra llega y hay un arrepentimiento, un volver, no en un 180 grados, no en un 190, sino en un 180 grados de donde íbamos, entonces eso agrada a Dios. Y ahí su palabra empieza a hacer limpieza en nosotros. Ustedes no tenían conciencia del pecado del comer, pero hoy día lo están teniendo. Pero esto no es nada grave, esto les va a ayudar en su salud. Esto les va a ayudar a no tener enfermedades graves a futuro. Mira, si ustedes buscan información, hay información que dice que la gente que come chancho después se va apareciendo a los chanchos. Y le va apareciendo gordura de la parte de donde se come el chancho, le va saliendo cosas y van pasando cosas terribles. Es como una mutación que se produce porque hay una contaminación. Y ustedes son padres, entonces tienen que también enseñar a sus hijos para que también ellos tengan una vida ante el Señor y aprendan, porque son responsables de los hijos que Dios les dio. Así que, miren, vamos a dejar la enseñanza hasta el versículo 18, porque después vamos a ver del 18 en adelante algo que pasa acá. Y se pone muy interesante el Génesis, pero lo mejor es ir avanzando de a poco para ir aprendiendo más cosas, porque me parece que el tema que quería Dios hoy día era el tema alimenticio. Yo no tenía muy claro lo del tema alimenticio, esto yo lo iba a pasar así como pasadita, pero el Espíritu empezó a ahondar aquí. Empezó a ahondar aquí. La Tania no lo puede creer. Sí, bo. Es que... No, en cierto punto todo. Yo igual, viéndolo de esa manera, hay muchas cosas que ya no debemos comer. Está mirándola por el puro lado del cerdo. Por el puro lado del cerdo ya no podemos comer cecina ni nada de eso. Es que, nada, pues si nosotros, mira, nosotros comemos de pavo, preguntamos si es de pavo, si es de pollo, ahí comemos. Longaniza nosotros... No comemos. Mira, a mí me encantaban los camarones. Cuando yo iba a un tenedor libre, me tiraba como chancho a los camarones. Y cuando vine a entender que los camarones no, yo dije, bueno, Dios mío, bueno. Pero por obediencia a la palabra, yo ahora les puedo predicar a ustedes y los ángeles de Dios me respaldan porque lo que estoy diciendo es verdad. Yo compraba... por kilo, por medio kilo, las bolsas de camarones. Cuando tenía ganas me comía unos camarones. Pero ahora me doy cuenta que hay otras cosas que son ricas y que las puedo comer. Por ejemplo, los champiñones. Eso el Señor lo bendice. Y yo como champiñones. Y, ¿me entiendes? Entonces, mira, todas esas cosas uno tiene que ir viéndolas. Tiene que ir... limpiándose. O sea, aquí nosotros de a poquito, mientras vamos profundizando en la palabra, vamos a ir aprendiendo y al medida del paso del tiempo vamos a poder hacer por ahora la palabra en nuestra vida, si esa es la idea. El Señor nos ayuda. Mira, y el beneficiario va a ser uno mismo. Uno se beneficia. Lógico. Uno se beneficia porque quizás yo estaba tan mal, tan contaminado, que me estaba muy intoxicado y hoy día... quizá no estoy limpio al 100%, pero estoy tratando de hacer una obediencia. ¿Y de qué Dios se agrada? De cuando nosotros empezamos a caminar en obediencia. En la obediencia está la ganancia, no en otra cosa. En obedecer la palabra, en ponerla por práctica. El Señor sabe que quizás no vamos a llegar, o sea, que vamos a encaminar, no va. Por eso dice que el que persevera hasta el fin. En todo lo que nosotros hagamos tenemos que tratar de perseverar, pues si vamos a empezar a cambiar estos hábitos alimenticios, tenemos que cambiarlo hasta el final. Es que mira, después te vayas dando tu cuenta que va a cambiar algo en ti y te vayas a dar cuenta que hay cosas que decías tú, ¿cómo yo podía comer esto? ¿Cómo podía yo comer esto? Y estaba mañoseando. Entonces, bueno, les di esas pocas tareas esta semana porque lo que vamos a ver va a ser parte de lo mismo. Vamos a seguir viendo la genealogía. Hoy día les quería hablar acerca de la genealogía de los hijos de Cam, de Jafet y de Sem, pero no, el Señor nos llevó para otro lado. Como que aquí se hace lo que el Señor dice. Pero la próxima semana vamos a estar viendo ya de dónde nacen los pueblos, los países. Esa clase es muy buena. Vamos a ver eso. ¿Cómo empieza el nuevo mundo a poblarse? Y eso también es muy bonito. Así que vamos a orar. Pues. La Tania está preocupada aquí y pregunta si vacuno puede comer. Pero espérate, vamos a orar. Oremos al Señor. Cerremos esto ya. Y luego hacemos toda la conversación interna. Vamos a dar gracias. ¿Quién oró recién usted, cierto? Ya, le vamos a pedir al Walter que ore porque la Tania está con la guaguita. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu soberanía, sí, en nuestra fe. Te agradecemos, Señor, que en este día te has permitido, Amén. Padre amado, que nos podamos juntar de esta manera, Padre Celestial, sí, y aprender, Señor, un poco más de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú cada día, Señor, gracias, tu amor y tu misericordia nos alcanza, Señor. Amén. Y hoy en día el Señor nos ha mostrado, Padre amado, que quizás cometíamos errores, que estábamos fallando en algunas, sí, cosas, Padre Celestial. Pero te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas y nos ayudes, Señor, a hacer el cambio en nuestras vidas. Amén. Hacer por obra tu palabra, Señor, y obedecerte, Señor, sin poner una excusa o sin pensarlo, Padre amado. Te pedimos, Señor, gracias, que tu misericordia, Señor, nos alcance, que tu sabiduría, Señor, nos guíe, Padre amado, Amén. Para poder caminar en el camino correcto, Señor. Amén. Y no estar titubeando, Padre amado, y no estar decayendo, Señor, sino más que nada honrar cada día tu palabra. Gracias, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, y lo que estás haciendo en la vida de mis hermanos, Amén. Señor, de mi esposa, en mi vida, Padre amado. Amén. Te agradezco mucho, Señor, lo que tú haces. Y levanto esta oración en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente y nos Amén. Juntamos entonces la próxima semana ya para ver lo demás. ¿Ya? Bendiciones.